Sí, la verdad que, bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme, por siempre estar presente. Y estamos súper emocionados, como mis manos y mi cuerpo lo dice, porque, bueno, recién tuvimos la última reunión, ultimando detalles, y estamos muy contentos de todos los artistas que van a volver después de todo lo que fue la pandemia y no se pudo hacer, y nuestro festival es solidario. Y bueno, la verdad que fue justo en el momento de pandemia donde más la gente necesitaba ayuda, y nosotros, yo siento como hay un quiebre en mi corazón que no pudimos estar justo ahí. Y bueno, pero ahora volvimos y bueno, vamos a juntar golosinas para cualquier merendero que se quiera comunicar también con ustedes o nosotros. Si nos dicen que necesitan, nosotros vamos y lo llevamos. ¿Cuándo se va a realizar? Se hace este sábado 24 de septiembre en el Parque de la Salud y empieza a las 13:30, un DJ va a estar ahí tocando. Y después ya a las 2 arrancan todo lo que son TikTokers, cantantes, va a haber de todo, para toda la familia. Bien, bueno, las ediciones anteriores, corregime, ¿fueron dos o tres? No recuerdo. Sí, este es el tercero que hacemos, así que fueron dos antes y este. Se cortó todo ya hace casi un año. El último fue en octubre del año pasado. Bien, ¿y va a ser con esas mismas dimensiones? Digo, porque era, recuerdo, un escenario enorme, muchos artistas, muchos influencers de todos lados. ¿Va a ser también con esas características? Sí, va a ser así. Tenemos pensado 7 horas de evento, así que con eso te digo todo. Y estamos muy contentos también de que se suma la feria de nuestros emprendedores locales, artesanos y gastronómicos. Así que eso va a ser una fiesta, festejando el Día de la Primavera, obviamente. Estamos si siempre presentes. Ahora, bueno, estamos en el Instituto Cultural, estamos con un montón de talleres gratuitos, que eso también está bueno que la gente lo sepa. Se pueden acercar, ver todas las propuestas que hay. Particularmente yo estoy con el área urbana, que es todo rap, hip hop, hay talleres, la verdad que está buenísimo, pero siempre presentes. Y en esta edición del Cultura Pop Team, ¿ya se pueden saber los artistas que van a estar? Sí, tanto bueno, en nuestro feed, que es Cultura Pop Team, ok, ahí están todos, con bueno, sus Instagram, sus redes, para que también puedan ver lo que hacen. Bueno, en las personalidades más destacadas está bueno, Cami Jara, que es una TikToker que tiene 2 millones de seguidores, More Andrade, que tiene 7 millones de seguidores, y coachea Mariano Martínez, el actor. Ella es muy conocida y bueno, viene muchísima gente de afuera de la ciudad también a conocer a nuestra ciudad, que eso es lo que más nos gusta. Y también está The Fam, que es una banda que se formó después de La Voz Argentina de 2018. Bien, y a vos como artista, ¿cómo te afectó esta pandemia, ¿no? Y ahora que ya estamos totalmente abiertos a las actividades, bueno, ¿qué te genera también eso? Antes, o sea, en la pandemia, obviamente estaba como súper deprimida, por así decirlo, pero no solo por lo artístico, sino por todo, ¿no? Fue algo horrible lo que pasó, pero bueno, ahora la verdad que estoy remontando y vamos a ver cómo me va con produciendo otra vez un gran evento de esta magnitud que es gigante. Y nada, estoy re contenta, la verdad estoy chocha. Y se invita a toda la comunidad, ¿no? Sí, a todos los que quieran participar. También si hay emprendedores que quieren participar, también pueden ir a la oficina de empleo, que es San Martín 497, y ahí pedir lugar para estar en el festival, este sábado 24 de septiembre. Bien, el regreso de Cultura Pop Team y también seguramente ya estás planificando otros eventos, ¿no? Sí, tenemos en diciembre, ya está casi todo cerrado para hacer algo que nunca hubo, que van a tener la primicia, que es todo un stand de anime. Y bueno, para la gente que le gusta el K-pop, también nos vamos para esa rama, que no es mi fuerte, pero vamos a dar lo mejor porque me lo pidieron muchísimo. Y bueno, acá estamos escuchando a los jóvenes siempre. Bien, para diciembre, ¿no? Sí, para diciembre, que el día está lindo. También en la feria, un montón de puestos, vamos a tratar de llevarlo gastronómico, también shows, cosplay, de todo, a ver. Nunca antes he hecho en Cañuelas si ustedes tienen la primicia. Sí, tanto en Facebook como en Instagram aparecemos como Cultura Pop Teen con doble E, ok, y ahí tiene el loguito de Cultura Pop Teen amarillo, y ahí estamos nosotros.